llama cuando no haya una respuesta y ya no tenga ganas de luchar. Tengo un amigo, siempre me acompañará, y con solo yo pedirle jamás él me dejará. Muchas veces es difícil caminar solo por fe. Si la senda está en tinieblas, en la luz yo moraré. No te olvides que hasta ahora él ha sido un guía fiel. Por doquiera que tú fueses, protector es solo él. Gloria, gloria a Dios, pues digno es de adoración, pues su amor siempre me ampara. Él es mi guía fiel. Gloria, gloria a Dios, pues digno es de adoración, su amor me ha perdonado y sé que eternamente me amará. Y sé que eternamente